Bueno, mi nombre es Sabrina, soy de la agrupación El Mate y presentamos con Luciana de Pauli, también del Mate, un trabajo conjunto que hicimos entre nuestra organización y la Cooperativa de Producción y Aprendizaje de Bajo Flores. El trabajo básicamente consiste en una propuesta de formación en tecnologías de la información y la comunicación, a partir de la cual nosotras, en el trabajo con adolescentes, tratamos de acompañarlas, chicas con todas mujeres, para que puedan encontrar en las nuevas tecnologías un recurso en el cual expresarse, puedan reflexionar sobre qué implica trabajar con nuevas tecnologías y puedan trabajar también como fuente de información. Nosotros presentamos este trabajo en las jornadas porque nos parecía que era una buena oportunidad para poder pensar qué nos había aportado la carrera de comunicación para hacer este trabajo y qué nos había aportado la militancia. Y por último, para tratar de pensar qué es lo que podíamos tratar de aportar para pensar la transformación de la currícula, que es un poco lo que estamos tratando de discutir hoy en la carrera. Y nos parece que realmente esta instancia es muy interesante para pensar eso, que estuvo bueno por tener la oportunidad de conocer experiencias, pero también conocer la reflexión que hicieron otros estudiantes y otros graduados de esas experiencias, y no quedarnos solamente como en la cuestión anecdótica, sin tratar de pensar, bueno, ¿qué implicó este proceso? Y a partir de esto, ¿qué queremos cambiar en la carrera?